Quiero dedicar este disco a mi madre y a todos mis amigos. La lámpara de Edison, el código de Morse, Graham Bells en el teléfono, lunático de Armstrong, Sigmund Freud y su mamá, Von Braun y los cometas, abajo de Ecuador, Carlos Monzón, Roberto Carlos, América del Norte, Cassius Clay y Frank Sinatra. Voy a escribir el muro. Hoy es el pasado del futuro. Voy a escribir. Monzón, Roberto Carlos, América del Norte, Cassius Clay y Frank Sinatra. Voy a escribir el muro. Hoy es el pasado del futuro. Pasado.